Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, pues tiene un programa grabado, ya que pues las fechas navideñas nos obligaron. Pero bueno, quédense con nosotros porque vamos a estar platicando sobre los cambios más importantes en la geopolítica y en la estrategia del mundo. El día de hoy me acompaña José Francisco Zamora Carmona, internacionalista y egresado de la Universidad de Monterrey. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer compartir ideas, puntos de vista, generar debate, que es lo importante, ¿no? El pensar libremente, buscar diferentes versiones o interpretaciones de los hechos para tratar de entender pues, lo complejo y al mismo tiempo lo maravilloso que es el mundo en que vivimos, ¿no? Que al final no nos queda de otra, ¿no? Pase lo que pase, pues el mundo sigue siendo el mismo para todos. Así es, no podemos hacer como decía Mafalda, que paren el mundo para yo bajarme de él, ¿no? Mientras estemos en el mismo planeta y en la misma órbita, pues estamos hasta ahí. Muy bien. Y te arrojo la primera. ¿Cuál ves tú que son los cambios más fundamentales que se dieron este año en cuanto a la política del mundo? Bueno, yo creo que desde el punto de vista internacional lo que más ha dominado los medios y digamos la esfera de especulación pública pues es un poco el conflicto en Siria, ¿no? El conflicto en Siria se nos ha tratado de presentar con diferentes facetas. La primera, un poco romantizada, como la continuación o el siguiente eslabón de la primavera árabe, donde grupos manifestantes prodemocráticos aparentemente pues trataban de protestar y de sacar del poder a un gobierno que se decía era violador de derechos humanos, autoritarios, etcétera, ¿no? Esta versión pues inicialmente pudo cautivar pues algunos seguidores, pero se ha ido desplomando por su propio peso, por la propia realidad. No se trata ya Siria de un movimiento para tratar de sacar del poder a un régimen y sustituirlo por otro más liberal, más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Yo creo que lo que vemos en Siria ya tiene vertientes más complejas, más serias y sin embargo más trascendentales. Está la vertiente religiosa, tenemos el choque de las dos interpretaciones principales del Islam, sunnis contra chiitas. Tenemos dentro del Medio Oriente la pelea geoestratégica entre Irán, que está apoyando al régimen de Assad, junto con Hezbollah, y por el otro lado los supuestos Freedom Fighters, que acaban, que es el eufemismo que han utilizado para mercenarios o, como ya quedó demostrado, miembros simpatizantes con Al-Qaeda, grupos que intentan imponer estados islámicos en todo el Medio Oriente, que están apoyados principalmente por Arabia Saudita, quizá el patrocinador más fuerte de la versión más radical, más estricta del Islam, en el cual, bueno, pues todos sabemos, no existen prácticamente los derechos humanos, al menos los de tipo religiosos, y mucho menos la equidad de género, ¿no? Entonces tenemos esa vertiente, la religiosa, la pelea geopolítica entre Arabia Saudita, el país más ostentoso del Medio Oriente, contra Irán, un país quizá el más orgulloso de la región, que busca ser respetado como una potencia, algo que se le ha estado negando rutinariamente y en términos casi históricos. Entonces entre ellos dos pues tratan de imponer su ascendencia en la región. Detrás de ellos, obviamente ya entramos a la cancha grande de la geopolítica, Estados Unidos y Europa, que inicialmente apoyaban al movimiento anti-Assad, que paradójicamente están apoyando a sus peores enemigos, quienes hicieron el 11 de septiembre, quienes hicieron los atentados en Madrid, en Londres, que son diferentes facciones de Al-Qaeda, que son los que están tratando de imponer un Estado Islámico en el Medio Oriente, ¿no? Una paradoja, una ironía, pero bueno, Eso es lo que inicialmente estaba apoyando Estados Unidos, esa facción. Y por el otro lado tenemos a Rusia, que está tratando de recuperar pues también un poco la ascendencia, el prestigio que tenía durante la Guerra Fría, de ser el segundo polo o la balanza para evitar un mundo hegemónico, ¿no? Un poco también otra ironía o paradoja de la historia. Necesitas siempre un balance si quieres ser si quieres que exista democracia. Si tienes un superpoder que se dice democrático y no tiene balance de poder, no tiene algún freno, un contrapeso, pues no existe realmente una democracia global. Uno de los secretos de la democracia es precisamente los contrapesos para limitar los excesos, ¿no? ¿Y logró Rusia este año consolidarse como contrapeso? ¿La dignidad que dices o no? Parece ser que, o al menos ha logrado grandes avances. El gran gol diplomático que hizo, en el cual descarriló totalmente la intención de agresiva de bombardear, de lanzar ataques con los misiles Tomahawk contra el régimen de Assad en Siria, por el supuesto, bueno, es un hecho, sí hubo un ataque de armas químicas en Siria. No se ha determinado exactamente quién fue en realidad, pero la presión que logró Vladimir Putin, la solución diplomática que salió, que fue un as bajo la manga y una jugada magistral en el cual llevó la problemática al seno de Naciones Unidas, y se logró este compromiso de que se desmantele el arsenal químico de Assad a cambio de evitar el ataque, pues yo creo que fue un golazo olímpico que dejó mal parado a la administración Obama, dejó crispando los dientes de los halcones en Washington y en el Pentágono, que estaban ya esperando los contratos que les iban a representar la compra de misiles que iban a estar disparando casi como si fuera lluvia. Entonces creo que en la cuestión de Siria, quien lleva ahorita la delantera es Rusia. Ha logrado ponerse como el poder que hay que consultar antes de tomar una decisión, y de alguna manera es el garante de la integridad de territorial siria, y moderó totalmente pues los afanes belicosos de tanto Europa, en este caso la OTAN, y de Estados Unidos, que pensando que con misiles se arregla el mundo, pues lo que demuestra Afganistán, Libia e Irak, pues no exactamente es así, ¿no? ¿Nueva Guerra Fría, se puede decir, o no tanto? No, yo creo que es un poco más el juego de la Realpolitik, ¿no? Es un caso más, un ejemplo más de la erosión de la superhegemonía hacia un restablecimiento quizá limitado de pues los nuevos multipolaridad, o de un nuevo segmento donde ya no es posible, como lo hizo George Bush Jr., actuar despreciando al resto de la comunidad internacional. Sí, el complejo tejano de disparo y después averiguo, ¿no? Disparó en Irak y, digo, no han encontrado ningún arma de destrucción masiva. De hecho, pues te voy a preguntar, porque empezaste la intervención diciendo que la idea americana era pues ir a poner en orden los derechos humanos y todo este rollo, pero pues si nos ponemos a ver, pues te empiezas a dar cuenta que misma estrategia en Libia, en Irak, en Afganistán, Pakistán, Yemen, y ahora con los medios de comunicación como la internet y con todo lo que pasó en Siria, pues nos empezamos a dar cuenta que toda esta intervención humanitaria, y más como lo dice Kissinger y Clinton, que cuando les conviene, pues nos empezamos a dar cuenta que ya no tiene sentido. Pues posiblemente 50 años de hacer la política exterior y otros 100 posiblemente de discurso hegemónico, que en el caso mexicano pues nos habían venido dizque convenciendo de que nuestro vecino del norte era la santidad, ¿no? Y que todo lo que hacían lo hacían por el bien de la humanidad. Sí, de hecho hay una frase en latín muy interesante que se llama qui custodiens custodiens, es decir, ¿quién vigila al custodio? Sí, ¿quién vigila al vigilante? El Estados Unidos, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel global, por las circunstancias privilegiadas con las que contó, tuvo la oportunidad, desarrolló la voluntad, y aprovechando la debilidad relativa de Europa, de presentarse como el policía del mundo. La pregunta es, ¿quién eligió al policía? Se intentó y se creó un mecanismo multilateral, internacional, que las hiciera de policías, que es el único que tuviera la legitimidad, las Naciones Unidas. De ahí se emanan, bueno, todo lo que son las operaciones de misiones de paz, que se han transformado, han evolucionado de ser meramente mantenedoras de paz o separadoras de dos facciones en pugna, dos países, porque originalmente las Naciones Unidas se contempla como una comunidad de naciones. De ahí se ha ido cambiando hacia peacekeeping o peace building, construir los países e incluso entrar y utilizar la fuerza para imponer decisiones en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ahí están las cinco potencias nucleares y que son bastante recelosas de su poder, es otra cosa, pero al menos es el único instrumento en el cual se puede decir ha sido electo o cuenta con la autoridad de la comunidad internacional, y estamos hablando de los 200 y tantos países que son miembros de Naciones Unidas y que a través de la Asamblea General votan resoluciones. Actuar al margen de esto, pues es irse por la libre, es querer ser el Marshall tejano, el que actúa sin considerar e imponiendo su voluntad, su punto de vista sobre lo que es justicia y lo que es libertad, el cual pues representa una serie de intereses, en su mayoría económicos, ¿no? Más específicamente, en el caso del mesianismo de Bush, pues es el complejo militar-industrial, donde él, su familia y la familia del primer círculo de poder, la nobleza, así, pues eran los principales accionistas del conglomerado militar armamentista de Estados Unidos, Halliburton, General Dynamics, Raytheon, pues resulta que sí, todos tienen acciones en ellos, entonces... ¡Qué monos! Sí, entonces hacer guerra es un negocio, hacer guerra para imponer la paz y la democracia... Más. Y llegamos a la paradoja que están actuando como la Inquisición, donde para salvar el arma hay que matar al cuerpo, para salvar Irak hay que destruirlo, ¿qué es lo que pasó? Que no hay un Irak como tal, es un continuo facción de... Y en ese sentido, si vas y detruenas el cuerpo ajeno, pues también hay un reflejo en tu país, en las leyes. Y, por ejemplo, el habeas corpus, de que tenemos un cuerpo como ley, pues también ha desaparecido como concepto jurídico. Porque ya no se respeta el hecho de que tiene que haber una separación entre el Estado y el cuerpo, el objeto, el cuerpo... Pues porque si no, ya no hay separación, valga la redundancia, ¿no? Sí, no, las personas, o en este caso las naciones, ya no tienen derecho, digamos, de defenderse jurídicamente, de presentarse un punto de vista. Lo que intentaba la administración Obama y los halcones, pues era, cruzó la línea roja, entonces te atacamos. No quería dar incluso la oportunidad, como se hubiera dado, o como sería lo correcto dentro de un sistema judicial, digamos, justo o respetuoso de la ley, bueno, presenta tu argumento, presenta tu evidencia de descargo y que ya un juez determine tu culpabilidad o tu inocencia. Y si no eres inocente, eres culpable, entonces ya aplica la pena. Lo que querían hacer es, eres culpable porque yo lo digo y te impongo la pena, independientemente si hay evidencia de descargo, que en este caso la hay, ¿no? Hay dudas. Bueno, pero si el fin justifica los medios... Nuestra política exterior, pues como te digo, también en casa lo vamos a aplicar. O sea, ¿qué necesitamos para lograr nuestros fines? Y te regreso a lo que decías, hablabas del multipolarismo. ¿Te refieres a los BRICS? Y si es así, ¿qué tanto vuelo le ves a este nuevo bloque en cuanto a una contrahegemonía? O por lo menos una contestación a lo que viene siendo Occidente, entendido como Estados Unidos y Europa. Sí, definitivamente los BRICS están siendo un poder mediano, un poder regional. Lo que eran países, digamos, en la época de la Pax Británica, donde realmente la Pax Británica no era tan fuerte como se decía, había más o menos un concierto, pero tenías las potencias escandinavas, tenías Austria, tenías Bélgica, otros países que más o menos tenían que ser consultados antes de tomar una decisión. digamos, de carácter global. Se les tenía que invitar a todas las conferencias internacionales que definían el destino del mundo, como era el caso, desgraciadamente, de la colonización de África, la conferencia de Berlín. Bueno, pues se reparten el pastel, pero se tuvo que invitar a todos estos potencias medianas. Este es un poco el rol que están teniendo. Son países que, por su potencialidad, quizá no totalmente manifestada, latente, pero ya sea por demografía, estamos hablando de China, estamos hablando de la India, que juntos pues ocupan 4.400 millones de, no, 4.500, alguna cuestión así, ¿no? Estamos hablando de la tercera, cuarta parte de la población. Digo, si no los tomas en cuenta, pues que, o sea, ¿qué orden puede ser justo, ¿no? ¿Qué orden puede ser democrático si no tomas en cuenta la mayor cantidad de la población? Tenemos países como Brasil o Sudáfrica, que tienen voluntad de ser reconocidos como potencias medias. De alguna u otra manera tienen elementos de soft power o de poder suave, poder moral, que les permiten, digamos, levantar su voz, alzar la mano y decir: yo también cuento. Un poco, en el caso de Sudáfrica, el gran capital moral que ganó con la caída del apartheid y pues la lucha y los logros que tuvo Mandela, definitivamente uno de los, o quizá el estadista de lo que va en esta parte del siglo en cuanto a lo que se puede lograr sin necesidad de traer el machete o el trinchete y cortando cabezas al por mayor, sino con poder moral. Brasil, bueno, ese es, en el caso de América Latina, es el gran gigante, ha desarrollado tecnología propia aeroespacial y, bueno, es un país respetado y todo el mundo sabe que Brasil significa fútbol y es el gran gigante, ¿no? Entonces son países que tienen cierta base industrial, tienen capital humano, tienen una base demográfica muy fuerte que los hace que sean considerados y que aspiran a ser considerados. Sería un gran error, muy muy grave, por parte de las grandes potencias, o digamos básicamente el Estados Unidos e Inglaterra, tratar de ignorar esta realidad. Pues lo están haciendo. Digo, recordarás que Brasil trató, de hecho intermedió con Irán antes de que firmaran este último pacto de las armas nucleares y de la energía. Hicieron un manejo con los turcos hace el año pasado, uh-huh, para tratar de que Irán se metiera al orden occidental, y no, Estados Unidos dijo que no importaba, uh-huh, que no tenía relevancia porque pues básicamente no estábamos nosotros armándolo. Pasó otra cosa. Ahora se dice que más allá de estar liberando mercados y trayendo la democracia, que ya nadie les creyó, que mucho de lo que están haciendo en arreglarse con Irán y estar en Afganistán y estar en Pakistán y tratar de tener a la India también bajo el paraguas occidental, pues es tratar de prevenir esta alianza directa e indirecta a veces entre China y Rusia, que juntos pues tienen influencia sobre gran parte de la masa continental de Asia, entendida la ex Unión Soviética y la China continental y otros países aledaños. Se habla del Shanghai Cooperation Organization, que es un intento desde Shanghai, China, de tener una OTAN propia, que no tiene la velocidad todavía ni los avances de la OTAN misma, pero que quiere y busca trascender, desarrollarse. Y por el otro lado, de mercados, he escuchado que ya el primer ministro chino ha hablado de una nueva ruta de seda. Está proponiendo una zona comercial que incluye casi toda la área de Asia. Y bueno, unida por ferrocarriles, gasoductos, también ductos para petróleo. Comercio, ¿cómo ves tú? Se dice que Estados Unidos y Europa están muy preocupados y que esta intención de tener a Ucrania pues es prevenir que esto se acelere. ¿Cómo ves tú el continente euroasiático, más que nada la parte asiática Y esto que te digo de que hay acuerdos para todo tipo, entre ellos comerciales, de armas, y fuerte, también acuerdos culturales. ¿Cómo ves esto? Ok, la cuestión de Asia, definitivamente, Asia es el continente del momento, por así decirlo. Es la región del mundo, en particular el sudeste asiático, y lo que incluye toda la cuenca del Pacífico, con mayor índice tanto de crecimiento económico per se, cuantitativo como cualitativo. Es donde se están realizando la mayor cantidad de, o registrando la mayor cantidad de patentes de desarrollo tecnológico, y en el cual ya está empezando a contar con industria de alta tecnología, tanto, digamos, de capital occidental como propia. Entonces, dejar fuera o considerar que Asia no existe y no darle el peso, no darle el reconocimiento que merece, pues es estar como el avestruz con la cabeza en la tierra, que de alguna manera es lo que la administración Obama trató de hacer al menos en su primera administración, el tratar de recuperar un poco Asia y evitar que se lo quede China con ello, ¿no? Tratando de corregir los errores de la administración Bush, que se fijó solamente en la cuestión estratégica militar e imponer su presencia, su fortaleza en el sur de Asia, en este caso Pakistán, Afganistán. Entonces, pues se dejó descuidado el changarro, como dicen, y se les metió el zorro a hacer de las suyas. ¿Quién entonces, es el, en este caso China, ¿no? China fue, al ignorar Asia, pues China se sintió con manos libres para acrecentar su ascendencia en la región. Ahora, paradójicamente o interesantemente, diría yo, la unidad o los mecanismos económicos y políticos de integración en Asia no provienen de las grandes potencias, provienen de pequeños países, en este caso muy específicamente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, quienes al unirse, estamos hablando de países como Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, recientemente Myanmar, Brunei Darussalam, quienes han buscado una integración para tratar de evitar conflictos políticos, conflictos económicos, y ellos se han convertido en el eje de crecimiento de Asia. Ellos invitaron a Japón, invitaron a Corea, invitaron a China para conformar lo que se llama la ANSEA más 3, que son los 10 países miembros más estas 3 potencias económicas en la región, y luego de ahí se han estado saliendo una serie de acuerdos con otros poderes, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, inclusive ya con Rusia y Estados Unidos, lo que le llaman la ANSEA más plus o la ANSEA más los invitados. Aquí, ¿qué es lo que está demostrando? Que no necesariamente para crear un nuevo orden geopolítico, un nuevo orden económico, un nuevo orden de cooperación, inclusive de entendimiento estratégico, entendimiento militar, definiéndolo como una manera de solucionar negociadamente los conflictos y no por medio de las armas, toda esta iniciativa la han llevado países que hasta hará 20 años estaban al margen de, al 15 años al margen de la historia, al margen de las noticias, y son ellos quienes están argumentando y creando el eje que está llevando este nuevo orden en quizá la región más importante en el mundo ahorita, la más poblada, la de mayor dinamismo. Les han ellos le robaron, estos miembros de la ANSEA, la iniciativa a Estados Unidos, e incluso China se dejó o se subió al carro que ya estaba funcionando. Entonces, el hablar de una hegemonía global de una sola potencia, pues no se está aplicando como tanto. Esto ha demostrado que países como u organizaciones como los BRICS o la ANSEA pueden jugar un rol importante, un rol constructivo en lo que es el nuevo dibujo del mapa geopolítico global. Pues sí, y ahora que vemos esa misma intención de China de pues legitimar esa consolidación como potencia, pues Estados Unidos no estuvo muy contento con esta nueva zona que los chinos demarcaron y volaron sus aviones por ahí. bombarderos, que acaso están enfrentando a China para mantenerse en la hegemonía, o es nada más una estrategia para darle a entender a Japón y Corea del Sur que sigue funcionando la Pax Americana, o las dos cosas, o ninguno. Es una combinación, definitivamente es siempre estar tratando de probar los límites del otro, qué tanto van a reaccionar, qué tanto lo puedes presionar. Entonces este tipo de, digamos, lo que la nueva versión de la de Gunboat Diplomacy, o la diplomacia de los acorazados, donde tratabas de intimidar enviando un acorazado, un crucero, para dar el mensaje político de que te me estás quieto, etcétera, pues es una nueva versión, y también es conocer la respuesta que va a tener. Obviamente, si China no o la potencia donde, o el país donde le estén violando al menos su espacio aéreo, no tiene una reacción similar, proporcional, pues es una muestra de debilidad, ¿no? Por el otro lado, sí es cierto que Estados Unidos, bueno, tiene un tratado de seguridad tanto con Corea del Sur como con Japón, y sabe que los costos políticos de no honrarlo van a ser estratosféricos, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, el ejército norteamericano es casi tan grande como el ejército surcoreano en lo que es la península del sur. Más de 50,000 soldados están en Corea. Estados Unidos tiene todavía las bases de Okinawa, tiene bases y acceso a puertos que son de territorio japonés, como una manera también de reforzar y de contener las aspiraciones chinas, o el imperialismo, como ellos llaman, chino, ¿no? De volver a recuperar la gloria del China. De ellos no es imperialismo. Ah, no, obviamente. Ellos vienen a liberar, ¿no? O sea, todos hablan de Free Tibet, pero nadie habla de Free Hawaii, ¿no? Nadie habla de Free Samoa. Okay. Que son países que son colonias, literalmente. O sea, ¿México, colonia? No, México no es colonia. Estamos dentro de, para bien o para mal, tanto del punto de vista político, hasta diría yo familiar, pues nuestro destino ya está entrelazado, ¿no? Pero provincia sí somos, ¿no? No, yo creo que provincia no. Sí tenemos que actuar. ¿O hay soberanía acaso en este país? No como quisiéramos hablarla. Sí hay una capacidad, digamos, de tomar nuestras decisiones, a veces en contra de Estados Unidos, pero sí tenemos que consultarlos, y aunque no les guste, ellos también nos tienen que consultar. Cada vez que no nos consultan, tienen también ellos problemas domésticos. Bueno, ahorita hablaremos de eso en el siguiente bloque. No se vaya, estoy con José Francisco Zamora. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que tiene el programa grabado, pero que está analizando la geopolítica y los principales cambios en la misma en los últimos años, específicamente en el este 2013. Y estoy con José Francisco Zamora, como dije, y bueno, continúo. Oye, antes de entrar a los detalles de qué necesitamos para entender las relaciones internacionales hoy, quiero que me hables de dos regiones que no hemos mencionado, que es África y de Sudamérica. De África se habla que hay una nueva lucha neocolonial, en algunos casos colonialismo directo, para pues mantener esa región como una proveedora pues de materias primas ya más que nada, y que están tratando los occidentales de detener el influjo chino, que como sabes tú, pues hablabas de Nigeria, están metidos ahí, están metidos en Sudán y en muchos otros lugares. Háblame primero de África, esta lucha que ahora también Francia se está metiendo, sin respetar a los Estados Unidos. Y quiero después que me hables de Latinoamérica y esta sedición que le han dado a la idea del patio trasero y la doctrina Monroe en el hemisferio. Empieza con África. Bueno, África es por desgracia una región, un continente fuera del interés general de los mexicanos, es poco estudiada. Ha habido profesores que han dicho, bueno, las expectativas de África son muy negras, ¿no? Un poco dentro de broma. Es una región que desgraciadamente su historia reciente ha sido afectada por el imperialismo, el cual ha predeterminado o generó los orígenes o las causas de muchos de sus conflictos actuales. África fue pintada, dibujada, rayada, pues conforme los intereses europeos. Se hablaba del Scramble for Africa, de la pelea a ver quién agarra el mejor pedazo. En su momento había dos visiones básicas: la visión francesa, que era tener un corredor que fuera del Océano Atlántico hacia el Océano Índico, abajo del África subsahariana, para poder colocar una línea de ferrocarril, y la visión británica, que era al revés, que era de hacia arriba, de arriba a abajo, de norte a sur, desde Egipto, poder tener una línea continua de ferrocarril hasta el Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Obviamente, estas dos visiones implicaban dominar la mayor cantidad de territorio hacia los lados de estas líneas, e invariablemente tenían que chocar. Chocaron en el incidente de Fashoda, cuando abajo cerca de Sudán, cuando los franceses llegan primero, pero tienen que ceder ante los británicos para dominar la zona. Y en el Inter, bueno, empezaron a meterse potencias emergentes. En ese momento estamos hablando de Alemania, Bélgica, España todavía ahí tenía dos o tres fichas de su época de oro, ¿no? De 1500, 1600, Portugal, inclusive hasta el que llegó al último y no le fue muy bien, que digamos. Bueno, Alemania logró agarrar lo que ahorita es Namibia y parte de Tanzania, Tanganica, lo cual dio al traste con la visión británica de establecer el ferrocarril continuo del Cairo, de Alejandría al Cairo hasta Ciudad del Cabo. Y finalmente, bueno, Italia entró, ¿no? Que los etíopes les pusieron una muy buena friega en la batalla de Adowa, donde fue el único país europeo civilizado cristiano que fue derrotado por una nación africana, ¿no? ¿Y pero cómo ves hoy esta lucha entre los chinos y los europeos y los americanos? Pues es básicamente la misma esencia: ¿quién controla el acceso a estos recursos? Se supone, o nos han tratado de vender la imagen de que, bueno, ya en el mundo actual, en el siglo XXI, donde el libre mercado permite que todos puedan acceder a todos los recursos sin conflictos, pues es un poco medio ilusorio. Sí, definitivamente ya no hay las guerras coloniales ni los imperios formales donde una sola nación tenía el control y el monopolio de todo el territorio de su colonia, ¿no? Ahora se supone que las reglas del juego permitirían, pues sí, Si Nigeria quiere vender su petróleo, pues que lo venda a libre mercado, ¿no? Y es entonces donde ya este discurso ya no les está gustando tanto a sus creadores, ¿no? Un poco lo que yo llamaría que se aplique el neoliberalismo en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos. Porque ¿qué pasa? Pues entonces China está empezando a comprar más petróleo, le está ganando los contratos en una serie de países, Nigeria, Camerún, etcétera, y es donde vuelve el juego a la antigüita, las patadas bajo la mesa, yo te apoyo a ti, tú eres la oposición y yo digo que tú eres democrático y el presidente o el primer ministro que está, yo digo que es Dictador. dictatorial y entonces tenemos una pequeña revolución. Y bueno, pues la historia, ¿no? O sea, el famoso caso de los diamantes de sangre, ¿no? Todo en Sierra Leona para controlar ciertos recursos, ¿no? ¿Quién está atrás? ¿Quién está financiando? Ya es muy turbio, ¿no? Entonces, no estamos ante un imperialismo, un colonialismo formal, que por lo menos la reina Victoria decía, bueno, este es mi imperio, punto, yo lo reconozco como tal, ¿no? Ahora es más tenue, el juego es más de cuestión de lobbying, de hacer cabildeo, de dar prebendas, de ofrecerse al mejor postor y tratar de presentarse como, bueno, todo es parte del libre mercado donde todos pueden acceder libremente en condiciones similares. La realidad es un Bueno, poco. sí. Y en esa línea, pues Mandela sería pues un símbolo de la incongruencia, ¿no? Porque pues ahí están celebrando a este líder y vienen y ya lo están endiosando. Y tú ves que en el evento pues se saludan con Fidel Castro, con, bueno, Raúl Castro, y vienen los líderes de países pues que practican el apartheid dentro de sus geografías, como la raza negra en Estados Unidos, o algunos latinos migrantes pues que no tienen derechos, o el apartheid de Gaza, ¿sí? O el apartheid de Corea Norte, o el apartheid muchos. O sea, ¿no será que Mandela tratan de utilizarlo como esto a que supuestamente África está llegando y que vemos que con contadas excepciones África se puede decir que ya sacó la cabeza? Bueno, en el caso de Mandela, el gran logro que él tuvo debe de verse en dos maneras. Digamos, su lucha inicial nacional, el cual era acabar en cuanto a lo que a su país se refería con el apartheid, yo creo que lo logró bastante bien. Claro, no se tiende a olvidar un poco la labor de de Klerk, que era el líder del apartheid, que tuvo la sabiduría o la visión de ver que era necesario el cambio. Encontró un interlocutor confiable, válido, bien intencionado, Mandela, y logró este cambio. Desde ese punto de vista, eso le correspondería única y exclusivamente al interior de Sudáfrica. Fuera de Sudáfrica, el Mandela global que hablan, el que se están endiosando y el del cual, como bien mencionas, se le pueden colgar milagros que no le corresponden o del cual se le está utilizando su sombra para cuestiones personales, cuestiones de decir, ah, yo me tomé la foto con Mandela, ¿no? Ahora resulta que todos los celebrities fueron los grandes luchadores y siempre apoyaron a Mandela, a excepción a lo mejor de Bono, ahora resulta que hasta Mariah Carey o Beyoncé era la gran seguidora de Mandela, no sabía en su vida. Pero bueno, el Mandela global, el gran logro, y yo creo que es lo que lo pone al nivel de Gandhi, es una vez que logró su objetivo, entonces pregonó reconciliación, pregonó vamos a olvidar y vámonos a regresarnos a neutral. En lugar de dar la vuelta toda a la derecha, ahora toda a la izquierda, no. Vamos a tratar. Y esa fue la lucha, y lo tuvo y sufrió incluso ya dentro del África, digamos, del Sudáfrica post-apartheid. Es el. Quizá la lección que se tiende a olvidar muy fácil, de decir, ah, pues yo logro el poder, hago la lucha y entonces sí me vengo, que es Mugabe. Mugabe, digamos, es la antítesis de Mandela, No, en el sentido en que logró el poder, acabó con el apartheid de no Rhodesia se quiere ir. y no se quiere ir. Mandela se quiso ir y Mandela sí le importaban que no hubiera entonces discriminación negativa, que eso es lo que desgraciadamente hay. En muchos lugares, en Estados Unidos, bueno, He tenido la oportunidad de estar viviendo en Detroit y bueno, pues se nota un racismo inverso hacia los blancos, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad donde el 87% de la población es de origen afroamericana y la minoría es de origen anglosajón. Sí, pero también en Sudáfrica, pues estadísticamente las familias blancas ganan 6 veces más que las negras, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. El acabar con el apartheid no es nada más acabar con el apartheid legal. Mandela acabó con el apartheid legal, queda el apartheid psicológico, el sociológico, el económico, que ese es el más difícil de acabar. Y si tratamos de hacerlo de golpe, pues se corren los riesgos de caer en los absolutismos como fue la Unión Soviética, cuando Lenin pues quiso acabar con el apartheid económico que había entre los boyardos, entre la nobleza zarista y el resto del proletariado, y bueno, Impuso otro. entonces se impuso otro, ¿no? Mandela quiso evitar ese escenario, y pues sí, desgraciadamente hay un apartheid económico que continúa. Lo cual no quiere decir que quizá en 2 o 3 generaciones, si realmente se trabaja en dar oportunidades a quienes las carecieron, puedan equilibrarse. Bueno, pero la parte económico también ya cruza fronteras, incluyendo a Norteamérica. Claro, Porque pues exacto. México tenemos un apartheid económico de más de 60 millones de personas y los Estados Unidos que tienen también ya un 49%. Sí, el nivel de pobreza en Estados Unidos está creciendo bastante. No es difícil para ellos asimilarlos, inclusive también su definición de pobreza, bueno, un pobre en Estados Unidos no es lo mismo que un pobre en Botswana, ¿no? Pero al hablar de pobreza relativa, es decir, el diferencial entre la clase baja que gana el ingreso más bajo con la clase más alta, es alarmantemente abismal, ¿no? Por ejemplo, al inicio del siglo pasado, del siglo XX, el diferencial entre lo que ganaba el obrero con el sueldo más bajo en la fábrica de Ford, de Henry Ford, a lo que ganaba Henry Ford era 200 veces, 200, 250 veces. Ahorita estamos hablando más de 10 mil. O sea, tenemos a Johnny sin estrellas, John No Start, el chavito que está trabajando en McDonald's, ganando un sueldo, trabajando 4 horas porque no le dan la planta para no generarle derechos laborales, para no pagarle seguro, y el CEO de McDonald's está ganando de compensación garantizada decenas de millones de dólares al año. Entonces, Claro. Y bueno, pues eso habla por sí mismo, ¿no? Y hablando de Latinoamérica, sabes tú que pues no nada más fue Hugo Chávez, sino Morales, Correa, está los brasileiros con Lula, con Dilma, tienes tú a Ecuador, tienes algo que se llama la nueva izquierda latinoamericana, que una de las líneas es que primero que nada es antihegemónica y que ya no necesariamente quiere seguir endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Fuera de eso están los peruanos, los chilenos, los colombianos, que siguen todavía en la órbita de Washington. ¿Cómo ves tú a Sudamérica y cómo lo contrastarías con lo que antes había en cuanto al concepto de patio trasero y de doctrina Monroe? sí, yo creo que la circunstancia que Sudamérica está viviendo, de alguna manera supo aprovechar el vacío el desinterés que nuevamente la doctrina o la obsesión Bush por el terrorismo y por sacar a como diera lugar a Saddam Hussein, permitió o le dio margen de libertad a movimientos políticos en América Latina, en Sudamérica, para manifestar a su propia voluntad. Y con esto, bueno, surgió precisamente Chávez, que representa, independientemente de sus errores económicos, un rescatamiento del Estado como el eje central de la vida nacional de los países en América Latina. Hasta antes de Chávez, pues toda la política era el Fondo Monetario Internacional, gobernar para que las agencias calificadoras norteamericanas nos den el grado de inversión y así ser salvados. Debilitar el Estado y atizar directamente a las clases empresariales. Sí. Era la intención, ¿no? Sí, el Estado pasó a ser un segundo grado. No sé si era una intención definida, manifiesta. Sí, o fue una consecuencia del consenso de Washington de entrar a la globalización. El resultado fue un debilitamiento del Estado. El Estado dejó de ser el eje de la vida nacional. Y de las fronteras nacionales era la intención, un mundo sin fronteras, que era la globalización. Sí, digo, puede ser muy románticamente, o puede ser una imposición, digamos, económica al que no existen fronteras. Digo, en lo personal, yo creo que entre menor restricción al movimiento de personas, mejor. Obviamente, el neoliberalismo, inclusive NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues las mercancías importan más que las personas. Las mercancías tienen libre movimiento de fronteras y las personas no. Pero bueno, esa es una opinión personal. Pero volviendo al punto de América Latina, Chávez de alguna manera retomó la antorcha que Castro siempre había tenido, ¿no? Como el baluarte, el freno, el choque, el rompeolas de los embates continuos del imperialismo yanqui. Chávez lo retoma muy a su manera. Creo yo que fue exitoso en cuanto nuevamente el Estado vuelve a ser el eje de la vida política, y su mensaje y su, ahora sí, la teoría del dominó, aquí sí se aplicó, su demostración de éxito se fue manifestando y fue lo que llevó a Correa. Lula también muy inteligentemente dejó que Chávez fuera la punta de lanza, la primera división en atacar, la que se desgasta más, para él poder implementar su proyecto de nación, que ha devuelto al menos a Brasil como la cabeza el contrapeso real de Estados Unidos en Sudamérica y uno de los miembros privilegiados de los BRICS. Entonces, sí, de alguna manera, América Latina es un poco más libre, más independiente, gracias a estos, nos guste o no, a estos movimientos de la nueva izquierda que han logrado colocar pues a líderes, a jefes de Estado al mando de sus naciones. Y en ese sentido, más allá de la moralidad y si estamos a favor o no, pues la legalización de la marihuana en Uruguay es una forma de darle relevancia al Estado uruguayo en ese contexto nueva izquierda, Estado protagonista, ¿no? Sí, así es. O sea, es una decisión que hace 15, 20 años no se hubiera ni siquiera imaginado. Al margen de que si funciona o no funciona, si está tratando de recoger las experiencias que paradójicamente las enseñó a Estados Unidos con Al Capone, la prohibición o no, el hecho de que es una decisión soberana que no es del agrado de muchos países, bueno, pues demuestra. El Pentágono de Wall Street, ¿no? Bueno, ellos son quizá los principales consumidores, pero no. Y no, proveedores de guerra. Sí. Sí, ellos son los que proveen las armas a los narcotraficantes y tienen el menor interés en detener todo este flujo. Pero sí, esta decisión que ha tomado Uruguay, en el cual reconoce un problema y utiliza una decisión de Estado como el centro, como el eje, de nunca solucionarlo, porque nunca se va a acabar, pero sí de ordenarlo y regularlo. Y darle relevancia al Estado. Sí, nuevamente, recuperar el Estado como el eje central, que quizá aquí volvería yo a cerrar todo un círculo en cuanto a Siria, lo que es el Estado y el juego geopolítico en el futuro próximo, lo que viene siendo cómo se va a organizar la humanidad. Tenemos la manera clásica en la cual hemos estado entrenados, que es el Estado-Nación como el actor principal del mundo, como el Estado, el mismo término internacional significa entre naciones, el Estado-Nación. Tenemos quizá, por un lado, las nuevas políticas que finalmente se logran gestionarse como una opción viable, tras la conferencia de San Francisco, la creación de Naciones Unidas, un ente supranacional. Y tenemos también, digamos, las fuerzas que empezaron a emanar libremente cuando se abre la caja de Pandora y cae la Guerra Fría, todos los nacionalismos, los integrismos islámicos, los movimientos de reivindicación cercanos de nacionalismos, de etnias, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estas tres opciones, la del Estado, la del organismo supranacional y la de las fuerzas que podría llamar neofeudalistas. Corporaciones. Pueden ser corporaciones, pueden ser líderes religiosos, Al-Qaeda es quizá el ejemplo máximo de este poder, de esta... Sí, que son marcas, se establecen como marcas. Sí, como feudos, como grupos que le quitan que le disputan el poder en todos los sentidos al Estado, hacen que el Estado quede obsoleto y logran captar la lealtad de cierto número de población, tanto en lugares con continuidad geográfica como desparramados por todos lados, ¿no? Oye, y en ese sentido, siguiendo lo que dices de Uruguay, pudiéramos ver que Kirchner en Argentina pues le arrebata el petróleo a los españoles para darle relevancia no nada más a ella, sino a su Estado, en esta misma línea sudamericana, ¿o no lo pondrías en la misma bandeja? Sí, por lo menos en un tono similar. Nuevamente quizá el ejemplo, no tenemos ni siquiera que irnos hasta Argentina, el magno ejemplo de retomar el Estado como el eje de la vida nacional, pues lo hizo magistralmente Lázaro Cárdenas. Hasta antes de Lázaro Cárdenas, todo lo que era la Huasteca Potosina, la parte sur de Tamaulipas, pues eran enclavos de las petroleras. Y las asonadas militares para poner o tratar de mantener el poder a un general que fuera amigable con estos intereses, pues era hasta el día por día, ¿no? Hasta que fue que Lázaro Cárdenas se pone firme, pues la última jugada que trataron de hacer las industrias petroleras en ese momento, antes de la nacionalización, fue la rebelión cedillista de Saturnino Cedillo en Tamaulipas, la cual fue aplastada. Lázaro Cárdenas aprovecha un contexto internacional único, la ascendencia del nazismo, las perspectivas de la Segunda Guerra Mundial, y les juega magistralmente, les da una sopa de su propia medicina a los ingleses y a los americanos, donde dice, bueno, pues yo le voy a vender petróleo al que me quiera comprar, y aquí el señor Adolfito me está comprando a mejor precio que tú, entonces ¿qué hago? No, entonces yo te pago más, ya estamos hablando del 38. Entonces hoy vamos a contra velocidad, porque a diferencia de lo que se hace en Latinoamérica, pues México está dejándose llevar por el neoliberalismo y la seducción de que el Estado es una obstrucción para el desarrollo. Pudiera ser de alguna manera. También es decir que vamos en contracorriente de América Latina o del resto de América Latina. Pudiera ser un poco, no engañoso, pero no hay que perder de vista que no hay una América Latina como tal. Se puede hablar de cinco Américas Latinas. Tenemos México como una América Latina, tenemos Brasil como otra América Latina, tenemos el Cono Sur como otra América Latina, tenemos Centroamérica y el Caribe como otra América Latina y todo lo que es la América Andina, que pues tienen quizá diferentes momentos políticos, diferentes circunstancias específicas, diferentes contextos, y quizás sus reacciones en un momento dado puedan parecer estar en negativo de lo que está haciendo el vecino, pero puedan ser las favorables para ese momento claro. Entonces, bueno, pero a ver si... Ok, lo expando. Más del 90% de los países del mundo llevan la tendencia hacia tener sus recursos, incluyendo discursos patrióticos o no. O sea, en cuanto a estrategia y supervivencia y obviamente relevancia de las instituciones intermediarias, que son los representantes. En ese sentido, ¿vamos o no a contracorriente? Bueno, con esto lo de la reforma energética, sería un poquito prematuro. Sí es cierto que el Estado pareciera estar relajando el control que tiene sobre, digamos, el recurso energético al permitir inversión extranjera. La clave sería si realmente está subcontratando y sigue manteniendo, digamos, esta rectoría que definitivamente le corresponde y sería pues casi un suicidio abandonarla, a hacer todos ellos mismos, ¿no? El error sería lo que hizo Nigeria. Nigeria es un país con mayor riqueza petrolera que la nuestra, que si se aplicaran las reglas del libre mercado y los argumentos que los que están a favor de la reforma, Luis Pazos y compañía, pues sería el país más rico de toda África y quizá una de las sociedades más pujantes. La realidad es que es el país más corrupto de África y es el país con mayor inestabilidad política. Con toda la privatización. No hay una industria petrolera propia. El otro lado tenemos a Arabia Saudita, que tiene todo el petróleo, lo maneja con su Pemex, que ellos se llama Aramco, o quizá figuras mixtas, donde sí se permite coinversiones, pero existe la rectoría del Estado, estamos hablando de Petrobras en Brasil, o de Petronas en Malasia. Oye, bueno, porque si nos vamos al juego de que si la privatización es lo mejor, pues ahí está el gas y los teléfonos, que, bueno, pagamos las tarifas más caras en lo último. Y en el gas, pues no estaremos tan atrás. Entonces, no podemos creer en tampoco lo que hemos visto últimamente como para decir que fue lo mejor del mundo. Ah, no, definitivamente. Definitivamente yo creo que cualquier propuesta que se nos presente, sea de derecha, sea de izquierda, y al final ese es el objetivo de esta charla, finalmente es tener esa pizca de incredulidad, generar la capacidad de tener nuestro propio criterio, ver las propuestas y esperar a los hechos antes de creer en algo, ¿no? Si lo tomamos como si fuera el milagro y una verdad absoluta tipo religiosa, la privatización nos va a llevar al primer mundo, pues desde Salinas ya hubiéramos tenido mejor nivel de vida que Suiza. No, y desde que somos país nos viene vendiendo cosas, ¿no? a la inversa también, si todo fuera vamos a estatizar todo porque es lo mejor, bueno, pues no hubiera habido el colapso de la Unión Soviética. Hay que tener siempre la pizca del sal, de la incredulidad, el cuestionar y que si nos van a vender una idea, que sus argumentos sean válidos, sean creíbles y puedan ser reversibles. Si no funcionan. Si no funcionan. Y pues sí, digo, también observar lo que nos han venido pasando, ¿eh? Por creerle todo lo que nos dicen a los representantes. Pero bueno, gracias por haber participado. José Francisco Zamora, Carmona, internacionalista. Y a ustedes, estimado público, por haber estado con nosotros. Gracias. Les recuerdo que esto está disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra.